Si tú de verdad eres clase obrera, lo de clase no deja de crecer jamás porque tu vida gira en torno a ese componente de desprecio por parte de las clases altas, ¿no? Y de trabajos precarios, de dificultades para llegar a final de mes. Entonces, todo eso hace que ese odio no deje de crecer jamás, ¿no? No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Gracias por venir a apoyar a Miguel Ángel, un escritor como Miguel Ángel, a apoyar a un proyecto como Ovejas Negras y en una librería como Traficantes. Creo que es el planazo del viernes, aunque mucha gente no se ha dado cuenta, pero están abajo en la puerta esperando que les demos paso. Sois los elegidos. Bueno, pues hemos venido a hablar del último libro que ha sacado Miguel Ángel, que se llama Nueve Gatos, y a que nos cuentes un poco. No sé si sabéis la vida un poco de Miguel Ángel. Él es periodista, salió de... Entre otras muchas cosas, lo que pasa es que cuando escribes tienes un tufillo ahí de periodista que no lo puedes evitar. Sí, es aposta. Sí, que es un poco adrede, ¿eh? Es un poco como que tienes una manera de organizar la información que tiene un poco de deje periodístico, ¿no? Al final tú adquieres información y de ahí vas exprimiendo, ¿no? Y creo que es un poco, pues, viene de formación profesional. ¿Has ejercido alguna vez de periodista? ¿Has trabajado? Sí, he trabajado como 10 años o 10 o 12 años, sí. Ah, bueno, porque yo leí un poco por encima de tu vida y vi una ristra de trabajos precarios importante. Es lo que tiene, nacer en una familia de clase obrera, en un barrio obrero, ¿no? O sea, creo que en este país en este país no ha existido nunca la meritocracia ni el ascensor social, aunque nos lo hayan querido vender, ¿no? Uh-huh. Y si tú naces, yo siempre digo que nacemos con una mancha, ¿no? O sea, es una mancha social, pero si tú naces en un barrio obrero, es muy difícil que salgas de ser de clase obrera. Sí, sí. No, además que eso es una herencia, es como la maldición de los dioses griegos. O sea, eso. Y si tienes hijos, serán. Sí, tal cual. De hecho, aquí en Nueve Gatos se habla un poco de eso, ¿no? Nueve Gatos ya es una familia como fruto de la emigración rural, ¿no? En los 50. Uh-huh. Y vienen, pues eso, de una familia que ya es campesina sin tierras en un pueblo, que viene a la ciudad, que trabaja en trabajos precarios, y como sus nietos, ¿no? Sus sobrinos nietos, en el caso de Nueve Gatos, heredan ese mismo estigma, ¿no? Esa mancha de tú vas a ser obrero toda tu vida. Aunque estudies, ¿no? Aunque tengas una carrera, que ese es el asunto que puede ser ahora lo curioso, ¿no? Porque los que nacimos en los 70 fuimos a lo mejor de las primeras generaciones que pudimos ir a la universidad. Uh-huh. Y sin embargo no nos ha servido para mucho. O sea, pues porque o tragas... Yo creo que en el caso del periodismo, pues si tragas mierda, pues a lo mejor sigues de periodista. Pero si no la tragas, pues es muy complicado que sigas de periodista. Y con otras carreras, pues supongo que te queda la solución de ser funcionario, ¿no? De trabajar, pues, en un cole si has estudiado cualquier carrera que te permita acceder a un máster de educación y o tal, pero aún así cada vez ahora, menos, ahora cada en vez estos menos. Momentos eso tampoco es sinónimo de que salga. No, fue el gran engaño de estudiar para nada. Para estar unos cuantos años más estudiando y currando al mismo tiempo. Fue un poco así. El Nueve Gatos sí que es verdad que te puedes identificar muy fácilmente con los personajes, con los protagonistas, por este hecho, ¿no? Porque son personas de clase obrera que luchan por sobrevivir como se puede, se relacionan con más gente de clase obrera, que tienen todas sus historias de violencias de todo tipo. Es un poco autobiográfico esto al final. O sea, autobiográfico de una generación. O sea, yo siempre digo que Lo de Gatos está es prácticamente ficción. Y sí que es cierto que en los protas, de, pues tanto en los dos primos que son protagonistas principales y las amigas que son protagonistas más secundarias, pero que luego tienen una trama muy importante, ¿no? O en los colegas de curro, son completamente ficcionados, pero sí que en ellos están todos, ¿no? Está toda mi vida, ¿no? Porque pues les pones el alma de gente a la que quieres. Y eso es lo que hace que a lo mejor esos personajes, pues tú que no los conoces, digas, hostia, que los recibo rápidamente y los hago míos, pues porque yo sí que he puesto el alma de todas mis amistades, ¿no? O de toda mi familia, o de mi pareja, o de... está ahí. Porque lo que sí que quería, y hay un esfuerzo enorme, era que cada vez que tú lees la... Este libro tiene como pasajes en los que hay protagonistas y pasajes en los que hay antagonistas, ¿no? Cada vez que tú llegabas a un capítulo de protagonistas, yo quería que lo leyeras con una sonrisa, ¿no? Que dijeras, hostia, qué bien me cae esta gente, ¿no? O qué movidas les están pasando, pero a ver cómo salen de esta, ¿no? Pero que tú lo leyeras como con afinidad. Y eso, y sobre todo que no terminaran los capítulos de los protagonistas con, ni con miedo, ni con cosas negativas. Siempre que terminaran alto, ¿no? Porque me apetecía que el libro tuviera cierto optimismo. Y lo tiene. Sí, yo creo que, vamos, personalmente transmite ese optimismo. Es más, es que hay conversaciones que tienen los personajes que fácilmente la podría tener yo con cualquier colega. Y entonces eso... Incluso a algún personaje le he puesto voz a algún colega, en serio, en la cabeza. Joder, pues me recuerda a no sé quién. O sea, y es una historia muy cercana. Muy cercana. Tú hablas de que se mueve en torno al amor, que es cierto. Sí, el amor, al amor en mayúsculas, ¿no? Sí. No al amor romántico, sino al amor fraternal, o sea, sí, el amor. De verdad. El amor de verdad. Sí, el amor de verdad, que puede ser con tu pareja o puede ser con tu mejor amiga. O puede ser con tu primo, ¿no? No, incluso con cosas intangibles, ¿no? Porque hay veces que es un amor a la libertad, un amor a la justicia, un amor a... qué sé yo. Pero si hay amor, hay odio. Sí, y hay un odio intrínseco de clase. Yo creo que esto, no sé si, o sea, yo se lo he oído aquí a Amat, pero creo que fue en una entrevista que le hice yo, que me dijo que había tres cosas, había cuatro cosas en la vida que no dejaban de crecer. La nariz, las uñas, el pelo y el odio de clase. Entonces eso es algo que... Sublime. Que es un poco cierto, ¿no? Que el odio de clase, a mí, o sea, si tú de verdad eres... clase obrera, el odio de clase no deja de crecer jamás, porque tu vida gira en torno a ese componente de desprecio por parte de las clases altas, ¿no? y de trabajos precarios, de dificultades para llegar a final de mes. Entonces todo eso hace que ese odio no deje de crecer jamás, ¿no? Y encima nos lo ponen súper fácil para que no deje de crecer, porque pues cada día la distancia entre pobres y ricos es más grande, cada día hay menos ricos pero son más ricos, y cada día hay más pobres, ¿no? Entonces es como, vale, pues no lo dejáis a huevo, para que directamente estemos odiando siempre. Sí, pero es un odio, a ver si me puedo explicar en esto, es un odio que se basa en el amor, porque al final... No es un odio porque sí, no es un odio como el racismo, que digo, que tengo odio porque al final tengo miedo, porque me siento amenazado. No, es un odio porque es que me estás robando la vida, copón, ¿sabes? Pero hay... Esto, o sea, últimamente estoy pensando, porque estoy escribiendo otra cosa, ¿eh? Bien. Estoy pensando. Entonces es como... Otra novela. Ahí, sí, digamos... El tema es que hay gente, o sea, en la clase obrera hay distintos tipos de gente. Sí. Y hay un odio hacia el rico que puede ser fraternal, en el sentido de que tú lo que buscas es la igualdad de tus congéneres, ¿no? Uh-huh. De la gente que esté contigo, que no les falte de nada. Eso es. ¿Vale? Pero hay otro odio dentro de la clase obrera que lo que busca es ser un rich más. Ah, ¿vale? Ya. Y de eso estamos viviendo ahora mucho. Joder, tanto. Y creo que es el germen de estos nuevos fascismos. Es esa gente que es de barrio, que sus padres se creen que han sido clase media, pero no lo son, y que pretende asaltar los cielos por la fuerza, ¿no? Invirtiendo en criptomonedas o comprando BMWs de segunda mano y vendiendo los 2.000 euros más caros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de gente lo que busca es hacerse rico. No busca que tú y que yo estemos bien. No, no, está claro. Entonces, sí. También tenemos que tener en cuenta que ser obrero, o ser de izquierdas, o ser de un barrio humilde, no es sinónimo de ser coherente. Para nada. Si no, no estaríamos viendo el auge de la ultraderecha que estamos viendo. O sea, no es sinónimo de ser coherente. Claro. Entonces, sí que es verdad que este odio de clase que se manifiesta en Nueve Gatos es más... Busca un... Sin nombrarlo, porque además me esforcé en que nadie hablara de política estrictamente, excepto en una borrachera que hablan de ciertos autores, ¿no? Uh-huh. Excepto en esa borrachera que se habla de ciertos autores, sí que me interesaba que fueran gente joven que no participa de ningún sindicato ni ninguna plataforma ni tal, pero sí están politizados. Y muy politizados. ¿Vale? Entonces, pero claro, es que estar politizado no es pertenecer a un grupo. Muchas veces tú te sientes politizado y no sabes por dónde acceder a ese canal o por dónde canalizar toda esa teoría. Entonces sí que me apetecía que estuvieran politizados, pero que no tuvieran partido, ¿no? Ni que no hubiera un partidismo. Cuando digo partidismo no hablo del partido político, ¿no? Hablo de que no dijeran soy anarquista individualista, ¿no? O sea, o soy anarcosindicalista, ¿no? No me apetecía que saliera, me apetecía que se notara que hay algo, pero que fuera algo orgánico, ¿no? Que fuera algo como lo normal en tu vida. Todas las violencias que viven todos los personajes, iba a decir protagonistas, no, mentira, todos los personajes, todas las violencias que viven es política pura y dura. O sea, sí, que al final... ciertamente he creado unos antagonistas que son un retrato, no sé si fiel o quizá en algunos momentos caricaturizado, de lo que es el poder en este país, ¿no? Son gente que económicamente son muy solventes, que manejan a otra gente que es igualmente solvente, pero quizá menos, y que entre todos manejan a grupos que a día de hoy podríamos decir, pues yo qué sé, o sea, gente como Desocupa, ¿no? Que son al final protofascistas ligados con la delincuencia, con Jim Bros y con movidas extrañas, que entre todos generan una punta de lanza del fascismo que siempre, siempre en este país ha estado alentada por el capital. Siempre. Uh-huh. Entonces eso es que me apetecía que fuera un retrato de lo que es, ¿no? O sea, de gente poderosa que utiliza a estos magnates, ¿no? Protofascistas, para hacer el trabajo sucio para que su vida ostentosa continúe como eso está. Eso es, y con una impunidad que digo, me saca de mis casillas, de verdad. Y no solo lo hemos retratado, sino que lo hemos retratado generacionalmente, ¿no? Hablamos ¿sí? de la misma familia, que es una familia rica, que es que no sé, antes lo hablábamos y es como, yo digo que aquí en Madrid es muy difícil que podamos hablar de una familia como yo retrato aquí a los Elipe, ¿vale? Los Elipe no existen, no es un apellido que exista, pero los Elipe existen en Zaragoza, ¿vale? O sea, en Zaragoza es muy fácil identificar las grandes familias porque siguen siendo 10 y muchos están en el top 100 del Forbes de más ricos de España. Porque son las mismas familias siempre, siempre han sido las mismas familias. Entonces es muy fácil identificar ese poder económico porque es visible continuamente. De hecho, es el propio medio de comunicación que domina Aragón, que es el Heraldo de Aragón, y que no solo domina su cabecera, sino que domina los informativos de la televisión pública aragonesa, la mayor parte de los contenidos. Entonces, esa es una de las familias. ¿Vale? Los Yarza son una de esas familias. Uh-huh. Entonces es muy fácil identificar el poder, ¿no? Y es muy fácil ver qué estructura tiene, porque tiene una ciudad, es una ciudad que es tiene un tamaño perfecto para que seas capaz de identificarlo. Claro. Tiene un tamaño lo suficientemente grande para que esa estructura de poder maneje mucho dinero, y tiene un tamaño lo suficientemente pequeño para que, si no eres tonto, claro, te des cuenta dices que si es el hijo de no sé quién, claro. Entonces es como fácil, era fácil para mí retratar esta, y creo que lo van a entender más esa estructura, esa superestructura, ¿no? De gente poderosa que maneja a otra gente menos poderosa, que maneja grupos que hacen y deshacen a su antojo. Creo que se va a entender mucho más en ciudades que son más pequeñas, porque cuando hablamos de los ricos de Madrid, muchas veces son los ricos de España. Sí. Entonces, aunque luego sí que tengas tu rico de cabecera en Pinto o en Móstoles, ¿vale? Cuando hablamos de los ricos de Madrid, realmente son los ricos de España, ¿no? Y entonces en Zaragoza es mucho más fácil, creo que lo va a entender mejor alguien de Burgos, ¿sabes? O de Lleida, o de una ciudad más pequeña, que tal. Y esa estructura en Zaragoza es inquebrantable, es algo como arcaico, es heredado y no se puede mover. O sea, es una estructura económica de poder que no somos capaces de rascar ni lo más mínimo, no puedes hacer nada contra ellos. No, es que solo, o sea, no sé, no se puede decir en el micrófono, pero pero sabemos, ¿no? O sea, que al final es sacar la raíz de la mala hierba. Que hablas de otra cosa que me llamó mucho la atención, que es otro tipo de estructura de poder con otro tipo de violencia, que es el tema de los abusos sexuales y las violaciones. Para contar este tema, porque además lo cuentas desde varios puntos de vista, de distintos tipos, ¿cómo te has documentado? Creo que el machismo y el abuso sexual es algo estructural, pero creo que hay tres puntos claves, ¿no? En la novela, que uno es un abuso en el franquismo, ¿no? Y una comunicación vía carta entre dos familiares que cuentan ese abuso. Y eso nace por una carta que yo sí que leí de una mujer represaliada en el franquismo que había sido violada continuamente por el que luego trabajó. Y lo había contado en carta a una hermana, ¿no? Todo esto yo accedí pues por una amiga que es historiadora, y entonces yo leí esas cartas. Y son, efectivamente era durísimo y lo quise meter en la historia porque me pareció que era muy duro, ¿no? Porque en el franquismo es como que la violencia contra el hombre fue muchísimo más explícita, en el sentido de que fueron ejecutados o se les metía en el talego, pero la violencia contra la mujer fue continuada. Fueron abusos sexuales o fueron abusos de poder continuos. Bueno, pero habla en presente. Eso es. Sí. Y entonces en el presente luego coincidió pues con todos estos rollos de, es que no sé, o sea, ha habido como muchísimas noticias en los últimos años, ¿no? Pues tanto de violaciones grupales. Sí, claro, como cada vez más salvajes. Sumisión química. Entonces me coincidió como mucha información sobre eso y me apetecía que esto también estuviera en la novela. Entonces esto era como llevar lo del pasado al presente continuamente, ¿no? Tanto en la represión fascista, llevarlo al presente en cómo habían evolucionado esos grupos, cómo ha evolucionado ese abuso sexual, cómo ha evolucionado la sociedad, ¿no? Que sigue teniendo ese mismo poder y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces me apetecía que estuviera eso. Claro, eso es muy interesante porque al final normalizas una situación de violencia y entonces siempre tiene que ir como un escaloncito más arriba, ¿verdad? Porque ya no es solo una violación de una persona hacia otra, de un hombre hacia una mujer, por ejemplo. Es que ahora son dos tíos hacia una tía y es que luego te voy a dormir y te voy a hacer lo que quiera y es que luego te voy a secuestrar 3 días y es que luego te voy a... Joder, y poco a poco vamos normalizando, ¿no? Como sociedad, y es como, otra. Pero, por ejemplo, ahora que saltó, pues este fue el invierno pasado, ¿no? Que saltó a la luz el caso de esta mujer francesa que su marido vendía el cuerpo porque la mujer no estaba, estaba drogada a todo el pueblo. Yo a los meses entré en 4chan y fui país por país. De Latinoamérica, por ejemplo, y es uno de los hilos más habituales, es es mi mujer, me harías cornudo. O sea, es decir, las redes sociales de ultraderecha se manejan en ese lenguaje y en esos términos, y creo que hay, o sea, que sí que, o sea, que hay un componente incel, pero que hay mucha gente que supuestamente hace una vida normal, ¿no? Que está participando de esas movidas. Claro, total, no están haciendo nada malo. O sea, yo soy, ¿sabes? Bueno. No, yo solo estoy en un chat, ¿no? Solo estoy en un chat que se llama Mi mujer con vestidos pequeños. O sea, sí, es tremendo. Qué malo. Por eso que te digo que vamos normalizando cosas y al final, pues esto pasa con todo tipo de violencias, ¿no? Pero es curioso porque contra la mujer la violencia persiste y es estructural desde toda la vida, pero tú ahora le partes la cara a un nazi en la calle y esto es una hostia. Cosa que hace 30 años no pasaba. Eso es verdad. Es que ni siquiera había denuncias. Es como que ahora hemos normalizado una violencia estructural. Y, por ejemplo, contra la mujer es increíble. Y esto, o sea, yo cuando... Tengo recuerdo de la huelga fantástica del 8M y conforme vi la movilización de las mujeres a nivel mundial, dije, la que se nos viene encima, porque después de cada acción, estos tíos montan una reacción de la hostia. Y ha sido increíble, o sea, ha sido increíble. O sea, porque tienes un montón de chavales locos, loquísimos, locos del culo, que odian a las mujeres. Ya se les pasará. Esperemos. En cuanto empiecen a sentir otros odios, van a decir hostia mierda. No digo solo de las mujeres, cuando se les venga el mundo encima, porque estamos hablando de chavales de 14 años, ¿no? Bueno, yo creo que son chavales de 14 años cuando nació Vox y que ya empiezan a tener 19, 20. O sea, que te quiero decir que es que la cosa está complicada. O sea, ya mi sobrino, mi sobrino me enseñó su grupo de WhatsApp de clase y más de la mitad de los perfiles tenían el logotipo de Vox. ¿Sí? O banderas de España, o sea, entonces es como... Y entonces, sí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos como en el libro? El libro hablas también de venganza. Sí, o sea, creo que... Sí, ah, sí, el, la respuesta. De hecho, sí. La respuesta sí. Ya está. No, o siguiente pregunta. Sí, porque el libro en sí es una venganza. O sea, la forma de escribirlo es una venganza y las cosas que suceden dentro de la historia, las varias tramas que hay, son venganzas. Entonces es como... Sí, es una venganza. O sea, este libro es una venganza. Y sobre todo, a mí me apetecía que fuera una venganza que tuviera cierta dosis de optimismo, ¿no? Sí, y sí, que sí. Que generara un buen rollo en el que lo lee, que diga, ¡ah, oh, qué bien! O sea, es que encima, tal. Oye, que acabara bien, que acabara bien. Entonces es como, sí, o sea, creo que es el momento de empezar a ganar, ¿sabes? Mm-hmm. A crear, a no ir a remolque, a no... No sé, o sea, en Zaragoza siempre que tenemos una manifestación decimos, vamos a la romería. Ah, ¿sí? Sí, porque al final no pasa nada. Tú haces la manifestación, te dejan, te pasean los antidisturbios por toda Zaragoza y ya está. Ya. Y no cambias nada. Y es muy difícil que cambies cosas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces actuamos a remolque. Pasa algo, nos concentramos para protestar. Pasa algo, hacemos una manifestación para protestar. Y la clave está en no ir a remolque, en no vivir lo que ellos dicen, sino en hacer. En hacer, claro. En proponer. Entonces tú te pones a hacer cosas y eso sí que les duele. Sí, sí, está claro. O sea, eso sí que es como, ¿qué? Esto no lo controlo. Claro, con la misma sutileza posiblemente que lo hacen ellos. Entonces la clave y, lo que le, y yo creo que lo que le falta a la izquierda en general es proponer. O sea, empezar a hacer cosas. Entonces, si al principio del siglo XX pues fueron los Ateneos y fue la Escuela de Libre Enseñanza y fueron los sindicatos los que enseñaron a leer a los obreros y se hicieron un montón de cosas, pues ahora nos falta eso. Nos falta organización, ¿no? También, yo creo que es que también ha triunfado mucho su discurso del divide y vencerás. Creo que nos sobra pesimismo. No es que nos falte organización, creo que hay muchas organizaciones y que somos muy capaces todas, pero lo que nos falta es optimismo para hacer cosas. Y eso es como... eso es la madre del cordero. O sea, cuando tú haces las cosas con ganas, te equivocarás o no te equivocarás, pero mueves cosas. Ya, pero al final te quemas, ¿no? Lo hablaba con un amigo hace tiempo, que cuando... Pues todo el rollo del 15M, del sí se puede y tal, pues nosotros ya llevábamos un camino recorrido y decíamos, es que no se puede, tío. Pero, es que... pero porque no nos hemos dado cuenta de que en el mismo momento que el 15M deriva en una formación política, estás aceptando todas las reglas de su juego. Y entonces, si tú aceptas todas las reglas de un juego que evidentemente estaba mañado, pues estás no, está claro, o sea, te has metido en el caudal. Exacto, luego no tienes capacidad de reacción. Entonces es como, ¿por qué jugamos a su juego? Pero yo ya lo digo, o sea, claro, vengo hoy de un pueblo de 40 habitantes a la ciudad. Y entonces yo vengo ya, cuando digo por qué aceptamos sus reglas del juego, me refiero a todas. Yeah. O sea, ¿por qué tenemos Instagram? ¿Por qué en lugar de publicar libros hacemos post en internet? No, alimentemos a la bestia. No alimentar a la bestia. Sacar vuestra música en analógico. Editar libros, fanzines. Pero no alimentéis a la bestia. O sea, esto es así. Y es la manera más fácil de empezar a combatir y crear algo nuevo y que sea distinto. Antes hablábamos también de algo muy interesante para mí, que es esa línea fina que separa la venganza de la justicia social, ¿no? Porque venganza es un término que no se tiene como connotaciones negativas o muy violentas o muy de reacción, sí, pero como un poco cinematográfico a lo mejor, ¿no? Pero en cambio justicia social para mí es como, me elevo ahí de repente, ¿no? Es verdad. Sí, o sea, la justicia social es más épico. Mucho más. Sí, y para mí justicia social es algo como más social, es como más evidente, más grande. Es justicia, quiero decir, no es una venganza. O sea, la justicia social es que mañana todas nosotras tengamos para pagar el alquiler, que no nos falte de comer y que vivamos realmente sin apreturas. Eso es justicia social. ¿Mm? Pero si a mí me ha hecho una afrenta un puto nazi, ¿mm?, y yo llego y voy a su casa y me tomo la justicia por mi mano, eso es una venganza y hay que quitarle lo peyorativo, hay que quitarle lo negativo, no pasa nada. Es una venganza. Es justa. Pero es una venganza. O sea, yo me tomo la justicia por mi mano y es porque si no, no hay otra. Y lo que me ha pasado lo vengo, ¿no? Pero es algo personal que me va a sentar bien a mí, por extensión, a todas las demás, ¿no? Sí. A las que estemos hablando. Pero creo que por eso yo lo veo como justicia social, ¿no? Claro, al final. O sea, sí. Si tú vas y pegas a un nazi, yo me voy a alegrar. Te lo digo ya, desde aquí, ¿vale? Ah, pues hablaré con Dios. Tú me avisas. No. Elena, ha sucedido. O sea, sí que es cierto que la... O sea, este libro, cuando empezó todo como una venganza, y todo empezó pues por esas cartas, y era como una venganza intergeneracional, ¿no? Era como que de repente los sobrinos nietos de una tía del pueblo deciden vengar una afrenta que ha sufrido esa mujer. Entonces me lié con el tema de los secuestros y estuve como loco, como un año, pues, o sea, con un corcho y cordeles de lana, leyéndome todo lo que pillé sobre secuestros, viendo todas las pelis de secuestros habidas y por haber. Y me di cuenta de que era un error, ¿no? Que bueno, que en el camino había aprendido un montón de cosas, pero que lo importante era la carta. Y donde estaba la historia era en la carta, ¿no? Y en lo que simbolizaba. En esa estructura de poder que abusa de una mujer, que tiene que callarse, porque si no, a lo mejor pierde el trabajo. Claro. O no solo pierde el trabajo de ella, sino que lo pierde ella y su marido. Y que su método de escape es contárselo a otra mujer, que está lejos. O sea, ni siquiera... Entonces me parecía que eso era importante y que el meollo de la historia tenía que ser ese, ¿no? Que esa estructura de poder, a día de hoy, sigue siendo la misma. Además que está muy guay como lo cuentas, te elogio, porque no lo haces de una manera victimista, nunca se cae en el victimismo ni nada así, o sea, y esa parte me gustó mucho, porque normalmente cuando los hombres habláis de violaciones hacia las mujeres lo hacéis como con un tono de, ay, como pobres, si ¿no? Sí, es verdad. O sea, sí, un poco paternalista. Sí, y no lo haces, y fue algo que me gustó, que me sorprendió, bueno, para bien, porque, la verdad. O sea, porque tengo la suerte de tener más amigas que amigos, y quien más, quien menos, sino, o sea, no le han violado, pero sí que ha sufrido algún tipo de abusos. Entonces, cuando oyes hablar sobre el tema, entiendes que, evidentemente, tu vida sigue. Porque ese abuso es parte de una superestructura que no es que abusen de esa amiga, es que el abuso es generalizado y hay muchas mujeres en las que les ha pasado. Entonces, todas ellas demuestran una capacidad de tirar para adelante que es sorprendente. Entonces, cuando tú ves eso es como, vale, pues es que el victimismo tiene que estar fuera de esto, porque esta gente no se victimiza a sí misma. Eso es. Entonces es como, vale, pues tú tienes que estar fuera. Lo que no quita la venganza. No, eso sí, no te voy a quitar la venganza. La venganza es una cosa... Ni la justicia social. Es una cosa. Sí. Entonces es como si... O sea, me apetecía que estuviera todo el rato eso. Y luego me apetecía que de ese pozo, ¿no? O de ese... Aunque no fueras una víctima o no te sintieras como tal, o no mostraras ese victimismo, de esa ingratitud, ¿no? De esa mala hostia de lo que te puede generar eso, salieras de la mano de una amiga, ¿no? O de un amigo. Eso sí que me apetecía, ¿no? Porque al final se salen de muchos pozos, salimos de la mano de alguien, ¿no? Sí. Y normalmente es gente que te quiere mogollón. Entonces eso me apetecía mucho que estuviera marcado. Sí, lo consigues, está muy guay. Esa parte está muy guay. It's time to buy more soul. The flavor you will savor in your soul. Wax is distributed in Benzo. Dishwasher sends it in the next of Kinzo. PA makes his pocket on the console. your heart until you blow your consoles. Bang a bang until you wear your shoe soles. You are now dressed into the new soles. Si te apetece, si alguien quiere comentar algo, que hemos hablado un montón de cosas, seguro que queréis meter baza en algo, pues es lo que queráis. Hacerme una sinopsis del libro, por favor. Vale. Todavía no sé de qué va. El libro va de dos primos que podemos situar en una franja de edad entre los 20 y muchos y los 30 y algo, que tienen la suerte de haber heredado una casa de una tía abuela. Entonces esa tía abuela es la que hemos hablado que ha tenido sus abusos por parte de su propio jefe, ¿no? Y el jefe es una gran familia adinerada de Zaragoza, que todavía lo sigue siendo, ¿no? Entonces la historia transcurre cuando tú estás en el franquismo, solo se habla a partir de cartas y transcurre toda en la actualidad. En ese proceso hay una venganza, ¿vale? Hay una venganza intergeneracional y existen otras venganzas actuales. Y Nueve Gatos hace referencia a una banda de protofascistas que esto yo lo saqué de un diario, yo creo que de la Gendarmería, que había una banda que bebía de todos, bueno, no sé si controláis el tema, de todos los nazis que vivieron en Alicante, en Denia y por ahí, que eran nazis, o sea, comandantes de las SS, ¿vale? Que recalaron en Alicante, pues porque yo creo que vino otro Scorzeny, que era un nazi que llamaban Cara Cortada. Este tío vino a vivir a Alicante y desde allí sacó a muchos nazis, ¿no? Unos se quedaron en España y otros se fueron a Sudamérica. Y este tipo, bueno, este tipo es muy famoso en el mundo nazi, ¿vale? Este tipo fue el que liberó cuando capturan a Mussolini, este tío es el que lidera la operación que libera a Mussolini. Y es un tío que condecorado por Hitler, o sea, es un tipo alto standing del nazismo. Y este tío en Alicante monta una red en la que pues, están von Schubert, Bremer, otros altos cargos de las SS, que terminan fundando una agencia de seguridad que se llama Paladín, que esto ya igual os empieza a sonar más porque tiene relación pues, con toda la red Gladio, con todas las operaciones que se hicieron en Sudamérica, contra las guerrillas. Entonces son unos tipos mercenarios, o sea, para que os hagáis una idea, Otto Scorzeny, sus últimos trabajos como mercenario fueron para el Mossad. O sea, mientras le dieran pasta, trabajaba por quien fuera. Claro. Y los otros, ¿sabes? O sea, contratar nazis para hacer los trabajos últimos, o sea, de flipas. Y estos tíos, pues con esa red, el grupo Paladín muchas veces fue contratado por la DGS para dar palizas a sindicalistas, a gente de izquierdas, a quien le tal, para no mancharse las manos. Claro. Entonces, a partir de ahí, y leyendo pues, otras bandas que ha ido por España y eso, me apetecía crear una banda que reflejara toda esa evolución del fascismo. Y esos son los Nueve Gatos, que son pues eso, una banda de protofascistas, delincuentes, medio traficantes y por ahí, que los llevó a la actualidad, ¿no? Nos lleva hasta la actualidad, a la decadencia, ¿no?, de esa banda, que ya, pues imagínate ahora, pues se dedican al tráfico de drogas y a poco más, pero siguen siendo unos fascistas. Y mola mucho porque son fascistas actuales, o sea, en plan conspiranoicos, negacionistas, y cosas así. Mola mucho. ¿Tiene alguna relación la banda que acabas de mencionar con la Fundación de Ciudad de Barcelona? A ver, son el mismo prototipo de fascista. Lo que pasa es que CEDAVE sí que viene de la fundación de un partido nacional socialista español que se funda en los 70, y CEDAVE es un poco eso. Pero realmente estos que te hablo tendrían más relación con bandas mucho más delincuenciales, ¿eh? Gente que se ha dedicado a la delincuencia y que esporádicamente eran contratados por ricos o por la Dirección General de Seguridad o incluso ahora, incluso después de la transición, por la Policía Nacional para hacer trabajos sucios. Aquí sí que hay un episodio que se cuenta de la policía local de Zaragoza, que en la policía local de Zaragoza hicieron en los 80, a principios de los 80, hicieron un grupo antidisturbios de la policía local de Zaragoza, que era la V, ¿vale?, que era la Unidad de Vigilancia Especial. Y estos tipos terminaron regentando los puticlubs de la carretera Logroño, que era donde más puticlubs había de Zaragoza. Y fueron condenados ellos, el concejal que estaba a cargo de la policía y eso fue algo como muy tal. Y se narra aquí y mezclo esta banda, en parte ficticia, en parte con mucha relación con otras bandas que ha habido en España, con ese episodio, ¿no? Pero realmente la banda de la que hablo no existe, ¿eh? Y hago juegos graciosos, pues como que ahora sean unos conspiranoicos de mierda, ¿sabes? Que estén pensando que los fumigan y que tal, ¿no? Entonces, me hace gracia esa evolución porque antes un nazi era un nazi y ahora es un puto loco, ¿no? O sea, es como, vale, o sea, bien, o sea, no sé hacia dónde queréis ir, pero estáis fatal. Entonces me hacía gracia y juego, pues, o sea, el libro tiene seriedad, pero, o sea, juego muchísimo con el humor para que entre fácil, o sea. Mira, una pregunta actual. ¿Tú comparías a los nazis a los supuestos nazis con todos los yihadistas que nos están asolando en Europa? O por ejemplo con todo el horror y toda la barbarie que han creado organizaciones como Al Qaeda, el Daesh, Al Qaeda, etc. ¿Cómo? Es que no he entendido la pregunta. Por ejemplo, tú dices que todo el grupo neonazis o todo lo que toda la barbarie, ¿no?, y todos los reductos del nacionalsocialismo que se en España, pues, como has dicho, otros proseni, creo que también estuvo de Odebrecht, ¿no? Uh-huh. ¿Establecerías algún paralelismo, ¿no? O si puedes establecer, o no sé, opinión, ¿establecerías algún paralelismo? Si he de establecer un paralelismo entre el yihadismo internacional actual y aquello de los 70, te lo voy a decir en siglas, OTAN. Sí, total, Estados Unidos. Vale, o sea, esto es así. O sea, si todo el movimiento fascista fue alimentado por la OTAN, es algo sabido y más que sabido, porque ellos mismos también financian pues la internacional anticomunista esta que se creó en Taiwán y en tal, o sea, ellos mismos generaron un montón de influencia anticomunista. De hecho, es la clave de que en España se saliera de la pobreza en los 50, pues se saliera, entre comillas, con muchas comillas. Pero la apertura del franquismo es la clave, es el anticomunismo. O sea, a Estados Unidos le interesa España, en parte porque empezaron a ellos sí que fumigaban Europa del Este con mensajes anticomunistas y las antenas de radio que se usaban estaban en Gerona, ¿vale? Y desde ahí metía el ejército de Estados Unidos toda su propaganda. Pero creo que la OTAN es en parte responsable de todos estos movimientos siempre. Y en muchas de esas, y en muchos de esos movimientos geopolíticos está el anticomunismo implícito continuamente. Y a día de hoy, pues muchos de los movimientos que se hacen siguen siendo en parte anticomunistas. Yo te quería preguntar que a la hora de escribir, bueno, es un libro que hemos hablado que está lleno de amor, de optimismo, pero también hay baches, hay momentos que sientes, bueno, que hablabas, venganza, te llenas de furia y... ¿Y cómo has conseguido ir dándole la vuelta a eso? Si te ha sido complicado, porque al final yo creo que es más fácil escribir todo es una mierda, tal, y te llenar a alguien de furia, de ganas de venganza y dejarlo ahí. Pero ir trabajando esos tiempos de decir voy a cabrear al lector y luego le voy a intentar decir una positividad, por decirlo de alguna manera. Es que ha habido días en los que yo terminaba de escribir y yo mismo me estaba sorprendiendo cuando escribía, porque... Es cierto que me ha pasado algo extraño con esta historia porque le he dado muchas vueltas y pues porque han sido, o sea, ha sido, es una historia de muchas tramas, ¿no? Y entonces meterlas en el mismo, en la misma historia era complicado. Y todas esas tramas me generaban muchas veces dudas, ¿no? Es como que cuando tú tienes que, cuando dos tramas convergen, pues muchas veces en esa colisión es como que tienes que atar flecos. Y entonces yo muchos días apagaba el ordenador y decía, ¿qué ha pasado? O sea, ¿pero por qué ha pasado esto? O sea, pero lo dejabas por escrito y al día siguiente pues volvías a leer las dos últimas páginas y decías, vale, sí, es que esto tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces lo retomaba. Pero sí que ha ido modificándose del plan inicial mucho. Mucho, este libro ha ido modificándose. Entonces ha sido como muy orgánico. Y sí que en esos sí que me apetecía que hubiera dolor, pero que me apetecía como que, pues eso es lo que decíamos, ¿no? Que aunque estuviera el dolor ahí, siempre hubiera una mano tendida, ¿no? Siempre está uno que te va a sacar de ahí, ¿no? Entonces es como, pues yo qué sé, la relación que tienen Carbu y su colega del curro, las tres chicas que trabajan en el Antílope, la relación entre los dos primos, son siempre eso, ¿no? Uno puede estar abajo, pero siempre está el otro para sacarle, ¿no? Y entonces es como jugar siempre a eso era lo que me hacía mantener el optimismo. Es cierto que es mucho más fácil escribir desde el odio. O sea, sí. El odio es un... Por eso te digo que es un motor es complicado, ¿no? Porque... Al final llega un punto que pues, se te llena leyendo un poco de ira, de ganas de venganza, de tal, pero lo que dices tú, que se recoge ahí un poco y bueno, que todo no es malo, ¿sabes? Que, sí. No sé, a mí, yo lo he disfrutado mogollón. O sea, yo solo espero que la gente que lo lea lo disfrute como lo he disfrutado yo escribiendo, o sea, porque para mí ha sido como un placer. Don't try. política de un poco a todo el pasado, de que cuando escribiste Al salir del barrio, bueno, hablabas de otra época, más noventera, cuando has hecho alguna presentación, hablabas de que, bueno, pues que esos años ya eran muy difíciles vivirlo, porque vivíamos de lo que estábamos viviendo por aquel entonces, cuando salió el libro, era un fascismo más institucional. Y ahora, al escribir Nueve Gatos, ¿crees que se ha vuelto un poco, la vuelta a la tortilla? ¿Ha vuelto a ver mucha gente, pues ese fascismo en las calles? ¿Ha dejado de ser todo? Bueno, sí, está más dejado por instituciones, lógicamente, pero se vuelve a retomar las calles y nos hemos quedado un poco dormidos, diciendo, bueno, de esto ya, nos encargamos de esto, sí, esto ya ha pasado. Creo que es cíclico, ¿no? Y que a lo mejor cuando se publicó Al salir del barrio ya hace 4 años. Sí. Y creo que entonces no pasaba lo que está empezando a pasar, ¿no? Entonces, eso que está empezando a pasar es, para mí, yo me vuelvo a la infancia, ¿no? Y me recuerda a que es la primera formación que montó Inés Trías, Democracia Nacional, la Alianza Nacional. No, las bases autónomas, ¿no? Bueno, las bases autónomas ya venía, pero esa época era como muy, de calle, la de bases autónomas, porque esa es la primeros 90, finales de los 80. Pues yo creo que fue Alianza. Y sin embargo, yo lo que me refiero es como el 95 o por ahí, que hay un primer paso e intentan sacar a Inés Trías como líder de un grupo que no sé si fue Alianza Nacional. Yo creo que fue Alianza antes que Democracia. Antes que Democracia, fue Alianza Nacional. Yo creo que y sí. Proceden a ese proceso, pero no consiguen meterlo en la política. Lo intentan, pero no consiguen. Entonces vuelven a las calles, ¿no? Pero ahora es mucho más peligroso porque ahora hay muchísimo dinero y se está viendo, ¿vale? O sea, Núcleo Nacional no sale de la nada, Vito Quiles no se va de gira si no está el dinero de Acto Oír detrás, en Zaragoza, por ejemplo, ahora han abierto un local y han juntado a los injuntables, o sea, está el carlismo más reaccionario con Falange y con no sé quién, que es como que, o sea, todos dentro en el mismo sitio. Y aparte han abierto un gimnasio y, o sea, hay dinero. Claro. Y eso es algo que no había desde hace mucho tiempo. Claro. No había dinero para el fascismo en las calles. Y ahora hay dinero. Por esa institucionalidad, a raíz de sacar esos diputados, los 50 y pico diputados, pues ahora no puedo financiar más. Y al haberse quedado Vox en manos de falangistas. Claro. O sea, porque se han pulido a todos los pijos. Todos. Se los han pulido a todos. Y ahora solo quedan falangistas. O sea. Ya, veremos. Entonces ahora es cuando vamos a ver de qué va la movida. Pero vamos, tiene. Pues mala pinta. Porque el tema es que antes tenías nazis y entre la gente joven, pero había un montón de gente joven antifascista. Y había un montón de movimiento Ocupa. Y había un montón de colectivos. Y había un montón. Y seguíamos trabajando contra el servicio militar. Y había un montón de movilizaciones que nos hacían vernos las caras en centros sociales todas las semanas. O todos los días, ¿no? Y entonces es como que ahora toda esa estructura se ha perdido. Y si no se ha perdido, tú entras ahora a un centro social y dices, aquí falta gente joven, ¿eh? Estamos mayores. Entonces, eso creo que es un problema. O sea, en el sentido de que, de no ser que cometan alguna tropería muy gorda y se les vuelva la tortilla en contra, pues es que es un problema. Y yo ahora sí que veo, y además es que lo hablaba desde hace poco, decía, hostia, es que son muchas cosas a la vez. O sea, son como muchos locales abiertos a la vez en diferentes ciudades. O sea, en este 2025 se han abierto un montón de locales fascistas en muchas ciudades de España. Y luego, pues muchas cosas sucediendo a la vez, ¿no? O sea, que el chalao este de Vito Quiles es un chalao. Pero que está el dinero de Acto Oír detrás y que todos los niños que van a todas esas concentraciones son todo el Opus. Están todos los niños del Opus allí. O sea, que es como, ¿qué? ¿Qué es esto? Me ha liado. Mira, yo te quería preguntar por, Al salir del barrio, hay un elemento que está presente, que es la música. La música de una generación, lo que tú escuchabas y todo esto. En este, no he leído otro punto. buscas también un personaje, un elemento. Sí, es un no defecto que tengo. Como siempre escucho música, y en este libro pasan cosas raras, ¿no? Porque yo no estaba escuchando para nada la música que está en el libro, pero me apetecía mucho jugar un juego de anacronismo en el que cogiera a gente joven, los hiciera coleccionistas de vinilos y escuchara música negra de los 50, de los 60 y de los 70, ¿no? Y entonces me hacía mucha gracia este rollo. Y entonces, pues son los dos primos, son como el canal por el que introduzco la música, porque al final conviven en la misma vivienda y entonces escuchan mucha música mientras hablan o mientras hacen la cena o mientras lo que sea. Y yo creo que ellos, pues ella escucha la música que yo escucharía cuando tenía 20 años y él escucha la música que yo escucho ahora, ¿no? Entonces es como un juego de pues eso, de anacronismo, pero una manera también de sentirme dentro de la historia con esa parte que para mí es muy importante, que es la música. O sea, de hecho, al final del libro hay una playlist, ¿vale? Para que lo vayáis escuchando. Voy a dar un toque de optimismo yo también. En mi barrio una ocupa bastante grande, la ECO, no sé si sabes que, bueno, que ya la van a desalojar dentro de poco y tal. Pues allí yo subo el nivel de edad, tío. Son todos súper jóvenes. Pues eso es súper. Súper. Eso es súper. Pero súper que yo entro y digo, uy. A ver, hijos míos. En Zaragoza ha habido dos experiencias recientemente. Yo que pues controlo más Zaragoza, y en Zaragoza ha habido dos experiencias recientemente que sí que tenían un nivel de juventud mayor, y las dos han sido desalojadas inmediatamente. No. O sea, una duró un mes y otra duró tres. O sea, es como la policía no es tonta. De hecho, una vez estaba con un amigo y se dirigieron a nosotros diciéndonos el antifascismo antiguo. Eso me dijeron, pues me dijeron el antifascismo moderno. Nos lo dijeron, sí, las nuevas generaciones. Con el tema juventud, a ver, es la obsesión que tenemos que tener en todos los movimientos sociales tradicionales, digamos, ¿no? Antiguos, como el antifascismo que decía Elena, nos pasa en la radio, estamos obsesionados con eso, en los partidos políticos de siempre estamos obsesionados con eso, en los sindicatos, bueno, en el mío quizá no tanto, hay una... Pero lo mismo, el peso sigue siendo más 30, como poco, pero soy relativamente optimista, porque ahora veo, yo qué sé, como he tenido la oportunidad de impartir cursos a chavales, chavalas, veo que sí tienen una, tienen otra mentalidad. Son víctimas de este individualismo que nos han metido a saco nosotros. Nosotros ya no somos los que superamos los 40, porque pues ellos todavía más, porque lo que han mamado toda la vida. Hay mucho tema digital que no terminamos de ver, no hablan nuestro idioma en muchas cosas, como no hablábamos nosotros el idioma de nuestros viejos y no miraban con cara de setas, o lo que era más público que en algunas cosas. Y en ese sentido yo soy optimista, en ese optimismo que queremos tener. Y lo hilo con lo del optimismo. El prólogo es de Ignacio Pato, que le bautizó a mí como el periodista antibajona, y a mí me gusta leerle para eso. Y que es también muy amigo, muchas veces hablamos de cómo a veces nos cuesta mantener ese optimismo, que nos sentimos obligados a ser optimistas. Sí, entiendo, pero... que le elegís por eso, ¿no? Como sí, yo lo... O sea, quería que el libro fuese optimista y pensé en Ignacio por eso. Pero sí que, pues, o sea, que yo entiendo lo que me dices, pero que veo que hay una reacción muy grande que antes... O sea, te quiero decir, nosotros nos rebelamos contra el PSOE, es decir, pero jamás hubiéramos sido de derechas. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es que ahora es... Claro, pues es que ellos se quieren rebelar contra algo que es este gobierno, ¿no? El gobierno del perro Sánchez. Y deciden la opción más fácil, que es hacerse facha, porque no sé quién les ha contado que es lo más transgresor del mundo, que yo no sé si no ven los peinados de esa gente. O sea, ¿transgresor de qué? O sea, si son más pijos que pijín, todos, ¿no? Entonces es como, no sé, me fascina esa capacidad de torcerlo todo. Y eso es el demonio de Internet. O sea, si buceas un poco en los chats de ultraderecha, es que es alucinante. Es alucinante. Están muy locos. Mucho. Eres un optimista pesimista, la verdad. No, pero cuando hablo de esto lo veo como tal. Pero sí que, o sea, lo que me apetece es que se nos quede. O sea, que lo que tenemos que hacer es nosotros, yo ya, que tengo, o sea, que es que tengo 49, es como. Yo ya lo que hago es, o sea, procesos que considero distintos, ¿no? O sea, yo me he ido a un pueblo y gestiono una huerta con unos colegas y llevo un bar y tal, pero porque me apetece crear eso. Y porque también creo que eso es parte del fascismo, el que todo el mundo se viniera a la ciudad en los años 50 y 60 a trabajar en una fábrica para estar esclavizado toda su vida. Entonces, es cierto que eran campesinos sin tierras, ¿no? Que al final eran braceros que trabajaban por cuatro reales. Pero ¿sabes quién se ha quedado? O sea, en ese proceso, que es súper extraño, es como que ellos han conseguido, desde los 50, mano de obra súper barata en la ciudad, y además se han quedado todas las tierras del pueblo. En el mismo proceso, ¿eh? En la misma jugada, es una puta jugada maestra. O sea, ahora en todos los pueblos la agroindustria lo domina todo, y la agroindustria son los tres que participaron como flechas de falange en su pueblo. Tal cual. Y yo no sé si en Castilla o Madrid es así, pero en Aragón es así. Y entonces es como que volver ahí me apetecía, porque mis padres son hijos de la emigración rural y porque me parece que es una manera de crear algo distinto, ¿no? Y de empezar, pues bueno, por lo menos si consigues cierta soberanía alimentaria, pues ya es algo que les toca las narices. Entonces, creo que hay muchas maneras de hacer cosas. Esta es una, y en la ciudad se pueden hacer otras. A mí me apeteció el campo, pues porque la ciudad ya no me daba nada. O sea, a mí la ciudad era como... Para mí ya era como, pues no sé, o sea, como un decorado. Y hoy le decía a Elena, digo, joder, es que estaba flipando, es que no hay más que bares pijos y franquicias. Y es como, ¿qué es esto? O sea, pero bares muy pijos, o sea, con pijos muy pijos dentro, ¿no? Y, o sea, que era como, ¿qué? Esta gente existe. Y franquicias, ¿no? Por todos sitios. Y para mí era como, Estaba como madre Paco Martínez serio. Madre mía, me faltaba la gallinica en la mano, madre mía. O sea, que no lo veo, o sea, veo cierto pesimismo en una parte de la juventud, que es una fracción muy pequeña. O sea, cuando hablo de jóvenes, hablo de gente muy joven, o sea, de los 16 a los 20, o sea, de los 15 a los 20. Y sin embargo, veo gente maravillosa y he tenido compañeros de curro y tal, de 20 pocos y de menos de 30, que dices, es la hostia. Sí. Pero es cierto que hay un, para mí, cuando llegue esa jornada, lo pienso pesimistamente porque esa gente va a votar en las siguientes. Y entonces es como, ay, Dios mío. Y veo mucho desencanto en nuestras generaciones. Entonces mucha gente que va a decir, yo no voto. Entonces es como, o sea, le veo cierto peligro a la situación. No es que me sienta... Pero bueno, las gallinas que entran por las que salen, porque los que ya han votado en estas ya habrán muerto. Ya. ¿No? Bueno, sí, la pirámide poblacional juega a nuestro favor. Era por poner optimismo. Ahí va. Sigo yo. Sí. O sea, no sé, yo lo que os he dicho antes, o sea, la verdad que estoy, o sea, que no sé, lo primero que tengo que hacer es, que lo hago en todas las charlas, y que está Julio, no se lo voy a hacer, pero sí que se lo voy a hacer, para que se joda, es muy colorado, pues es agradecerle a Julio todo el curro, Y hace poco me preguntaron que por qué ficción en Ovejas Negras, ¿no? Fue una pregunta como... Y mi respuesta fue, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Entonces fue como, no sé, o sea, para mí currar con Julio ha sido súper fácil desde el principio, y entonces ha sido como, pues bueno, no sé, no tengo ninguna duda de que está bien publicado aquí, y que nada, pues simplemente que apoyemos este tipo de movidas, ¿no? Que sabemos que Julio es un currante de la hostia, y que hay gente en otros sitios haciendo cosas maravillosas, y que intentemos apoyar este tipo de movidas. Y sobre todo, de verdad, no publiquéis nada en internet. O sea, de verdad. Ahora, al final también es un poco lo que mencionabas antes, ¿no? Que hay que intentar sacar música en analógico, libros, fanzines, aquí hay gente que todavía hace fanzines como Juan, y es un poco la idea. Es complicado, porque es lo que dices tú, un poco también el resumen, hay una peña que maneja de arriba tal, y llevar a cierto sitio, o sea, es muy complicado si eres pequeñito. No se puede. Hombre, intentarlo, luego hasta donde sea. O sea, es evidente que la estructura esa que es, o sea, y eso en España además, yo creo que la estructura cultural está anquilosada, ¿no? Lo siguiente. O sea, porque llevamos decenas de años de desventaja con otros países. Y no sé, a mí, yo pienso mucho siempre en la literatura, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado leer novela, hasta que has empezado a leer aquí autores que provengan de barrios humildes o de tal o de cual, te has tragado truños de pijos dándoselas de izquierdosos, vamos, a tropel. Hasta que has empezado a leer, pues no sé, o sea, es que han sido los últimos, yo te diría, 15 años. O sea, hasta que has empezado a poder leer autores y autoras que vienen de la misma clase social que tú. Estás hablando del siglo XXI, o sea, en Inglaterra en los 60 ya escribía Peña Currela, o sea, y sacaban novelas y se vendían. O sea, te quiero decir, es como, hostia, que llevamos 60 años de desventaja con determinados países culturalmente. Y eso, pues es un lastre que es imposible de cambiar en poco tiempo, o sea. Pero si es que aquí saca disco Rosalía y no viene nadie a las presentaciones de libros. Te quiero decir, o sea, es que es verdad. O sea, ahora tú entras, o sea, en chats que estoy yo, está la gente hablando del disco de Rosalía. Y dices, pero ¿queréis dejar el puñetero marketing de internet ya de una vez? Porque encima es un truño de disco. O sea, es como, pero ¿por qué queréis dejar de hacer caso de lo que os dice el algoritmo? Es algo que es súper complicado. Entonces ahora luchas contra esa superestructura cultural que tenemos en España, que es muy jodida de doblegar, y aparte con internet, que te vende lo que ellos quieren venderte. Pero también eso es un poco pesadilla, que somos de la joda, ¿no? Porque tú sacas algo, un libro, un disco, lo que sea, y lo que mencionabas antes de las redes, que no alimentemos al monstruo y demás, pero es algo muy triste que yo siempre he dicho, que tú puedes tener, haber hecho, tienes una banda que te grabas y tal, pero si tú no de alguna manera te das a conocer en redes, es casi imposible que la, ya no te digo que seas una estrella, sino que la gente llegase a dar de ti. O sea, para bien o para mal, o sea, ya no te digo que sea la mejor banda del mundo o lo que sea, pero por lo menos saber que existe. Entonces, es también un poco que juegan como eso. Antiguamente, pues eso, o sea, se conocían por fanzines, por catálogos de prensa o mil historias. Pero hoy en día, es que parece que no existe otra manera. Sé que hay que luchar contra eso, pero es que... Pues igual tenemos que trabajar otra vez en esos prescriptores culturales, ¿no? Que teníamos en los 80 y en los 90, que podían ser fanzines o gente que hacía un programa de radio que era la hostia o tal. Entonces tú estabas pendiente de esa gente que eran para ti tus prescriptores culturales. Yo tuve la suerte, muchísima suerte, de que en la tienda de discos de Zaragoza, la más grande, en Discos Sin Acero, trabajaban dos tipos que sabían de música del copón. Y entonces tú ibas allí y ellos te veían entrar con las pintas y te decían, toma, escúchate estos dos. Y te los escuchabas ahí, hostia, esto mola, tal. O sea, Y yo qué sé, o sea, y eso es súper importante, tener prescriptores culturales. Esto, por mucho que tú prescribas y que tengas la herramienta para utilizarlo, a ti te va a relegar el algoritmo a donde ellos deseen, que es a la puta mierda. Entonces, trabajarías, yo creo que al mismo nivel con ese tipo de prescripción cultural, ¿eh? Comprando fanzines y poniendo pegamento y medio encima del sello para que el Duke matase ellos no te lo fastidiara, pues trabajábamos igual. O sea, te quiero decir, o sea, nos mandábamos cintas, nos mandábamos fanzines gratis. O sea, porque al final todo lo del sello lo hacíamos todos y era como pim, pam, pum, pum, y estaba moviendo ese material por toda España y tú escuchabas música, leías fanzines y comprabas libros y comprabas discos y estabas igual mejor informado antes que ahora, porque ahora hay mucho ruido. Entonces hay tanto ruido que es como... No puedo con todo. Sí, es como que está la información, tenemos la herramienta, la podemos utilizar, pero como hay tanta información... O sea, es muy difícil cribar y quedarte con lo... Eso es verdad, eso es muy interesante lo que dices, porque muchas veces aparecen muchas cosas en redes que te llegan a saturar y dices, es que ya no voy a mirar más. Pero cuando tú lo... o por lo menos me pasaba a mí, que cuando lo veía en un fanzine o en un catálogo, o lo que dices tú, un programa de radio que me parecía interesante, había una selección y era en lo que me centraba. Yo lo recomiendan ellos, es que bueno. Yo me acuerdo que todos los cuadernos de clase y de tal, las dos últimas páginas estaban apuntadas movidas guapas. O sea, me rollo. Nombres de grupos, nombres de películas, nombres de libros, tal. Esas, las últimas páginas del cuaderno siempre era eso. Y luego de repente, pues ibas a un pues a una feria del disco y de repente pasabas y hacías, ¡hucha! Yo de esto he escuchado dos canciones y molaba. Me llevo el disco. Y comprabas así. Y ahora no. O sea, ahora tienen que estar bombardeándote. Y el que más bombardea es el que llega. El que llega, ¿no? El mensaje que llega. Y es como, hostia, pues no sé si es positivo. O sea, porque. O sea, mira lo de Rosalía. No lo digo en serio. Porque es que, o sea, de verdad, que es que hoy he dicho, a ver, voy a escuchar 10 segundos de cada canción. Y bueno, terminaba así de como. Y la peña escucha esto, de verdad me lo estás contando. ¿Has dicho eso? Sí, ¿de verdad? Y yo, ¿pero esto para qué? O sea, no tiene ritmo, no es divertido, es toda una agonía. ¿Sí? O sea, sí, está todo el mundo jodido ahí, o sea, ahí sí que están todos jodidos. En esas canciones están todos. No hay optimismo. Entonces, bueno, pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Y muchas gracias a todos y a todas por venir. Pues gracias a ti. Por venir. Gracias, para gracias. Nosotras ha sido más fácil y gracias eso, por y presentar quien, la obra. Y quien lo lea, pues espero que lo disfrute lo mismo que me lo he gozado yo escribiéndolo. Muchas gracias.